Nos proponemos entonces una conversación telefónica. ¿Con quién? Con nuestra querida Jalila. Jalila, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, por suerte, gracias. Hace rato que no te tenemos aquí. Hace mucho, sí. Desde el año pasado, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Desde el año pasado? Desde diciembre. Que hiciste tu baile acá en vivo. Ciertamente. Inolvidable, muy bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Jalila, y estamos hablando con vos porque este domingo a las 15 horas hay una entrega de un premio. Me van a... Sí, hay una entrega de un premio, es una gala que se va a realizar en el Teatro San José. Van a hacer una entrega de premios, la segunda entrega de los Info Árabe Awards, que es un premio que entrega la gente de la comunidad a los bailarines. Bien. De Belly Dance, y tengo el honor de recibir el premio a la trayectoria, me han nominado. Muy bien. En realidad no es que me han nominado, me van a dar el premio concretamente. Ajá. Es un honor para mí, estoy muy, muy contenta. Qué bueno, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Y esto es abierto al público? Esto es abierto al público, pueden venir a acompañarnos en esta fiesta de menciones y de danza y de música. Va a haber música en vivo, va a estar la orquesta Percusión Dance, grandes bailarinos y bueno, la entrega de premios, que todos los premiados vamos a estar honrosos de que nos acompañen. Se puede venir al Teatro San José, Ascuénaga 158, en la ciudad de Buenos Aires. Bien. A las 15 horas, adquirir la entrada y acompañarnos. Buenísimo. ¿Y el valor de la entrada cuál es, sabes? No, la verdad que no. ¿Va a haber números de, me imagino, de Belly Dance o de otras cosas? Sí, por supuesto, nos van a acompañar grandes bailarines, Xiomara, Daisha, bueno, ya dije, la orquesta en vivo de la gente de Percusión Dance, que son excelentes, muchos artistas más, y bueno, eso, pueden venir todos juntos a disfrutar y acompañarnos. Buenísimo. Para bailar y escuchar buena música un rato. Genial. Y ya que estamos, Jalila, ¿por qué nos contás brevemente en qué andás? Bueno, mira, este año estoy haciendo muchos eventos, han pasado, he estado bailando en Colette, en teatros, ahora en futuro estamos preparando el evento de fin de año en la Escuela de Zaida, en el Teatro Ópera, los esperamos a todos, 14 de diciembre, y va ensayando mucho con el ballet, por suerte, y dando muchas clases, así que bueno, contenta con mi desarrollo profesional. Buenísimo. Sí, buenísimo, la verdad que sí. Me ha dado mucho esta carrera y bueno, estoy muy agradecida de recibir este premio. Quiero agradecer a la gente de Info Árabe que me ha elegido para halagarme. Gran Belly Dancer, Jalila, que durante el año pasado además estuvo viniendo aquí a contarnos acerca de la historia de este baile, ¿no? Y de otros bailes emparentados, ¿no es cierto? Un poco. Sí, tuvimos una columna el año pasado sobre el desarrollo de la danza de Oriente, la danza del vientre, su origen y su desenlace hasta la actualidad. Muy interesante, fue para mí muy gustoso compartir con ustedes el espacio. La verdad que lo disfruté un montón y espero que la gente también haya disfrutado y hayan podido aprender un poco de esta danza, que es encantadora y a la vez no tan conocida para nosotros. Lo que se ve es como la punta del iceberg de lo que encierra una cultura muy rica. Seguro. Bueno, Jalila, acá nuestra productora Carla Bocuti te quiere hacer una pregunta. Dale. Hola, Jalila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿sabes qué? Mira, pasa que yo soy muy curiosa, ¿no? Y en nuestro deber como programa, digamos, informar y contarle a la gente, a nuestros oyentes, ¿cuáles son, digamos, los espectáculos artísticos de la ciudad? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es el ambiente de esta danza? Digamos, ¿hay lugares para ir a danzar, aquellos que están aprendiendo? ¿Cómo es este ambiente que, bueno, uno se imagina tal vez otros mucho más que con este tipo de baile? Qué pregunta tan amplia me haces. ¿Viste? Para que puedas enfocar para donde quieras. Gracias. Bueno, ¿dónde se puede estudiar? Hay montones de academias y de escuelas de muchísimo nivel. Te puedo destacar la que yo trabajo, que es, yo diría, casi la mejor, si no empatada con alguna otra escuela de Buenos Aires, con una de las mejores bailarinas del mundo a la cabeza, Zaida. Quien conoce un poco de belly dance sabe quién es, a quién me refiero. La escuela está en la ciudad de Once, en Uriburu 353. Así que todos los que quieran aprender pueden aprender ahí. Espectáculos hay en Buenos Aires por todos lados. Pero y todo el tiempo. Sí, más allá de aprender, ¿no? Si yo quiero ir a bailar, a encontrar un lugar donde se esté bailando. ¿Crees que hay... te chivé restaurantes? No sé, hay lugares donde la gente se encuentra, como uno puede ir a las peñas, no sé, te hablo desde un absoluto desconocimiento de... Bueno, no tanto como peña, en realidad como que la cultura tiene otra manera de festejar. En Buenos Aires, abiertamente, el público puede ir a comer y disfrutar de la cultura, de la música y de la danza, a los restaurantes, que es lo que más al alcance está, y luego a eventos en teatro, se hacen muchos eventos por año, de todo tipo. En general, en esta época que arranca ahora de fin de año, muchísimas escuelas, como te decía antes, hay mucha calidad dentro de lo que es el belly dance en Argentina, hacen eventos en distintos teatros, no tengo ahora un listado como para... No, pero necesario es como para... Nombrarte, pero a restaurantes. Por ahí está la movida. Mira, sacudir tu cadera con una orquesta. Si vos lo que querés es sacudir la cadera con una orquesta y ver una odalisca bailar, una belly dancer profesional, a un restaurante. Bueno, chicas, se nos va el programa y acá, en todo caso, después se ponen en comunicación, salen juntas, van a bailar, a comer. Jalila, felicitaciones, éxitos para el domingo y bueno, nos veremos, nos comunicaremos pronto nuevamente. Cuando quieran, es un placer para mí que me hayan llamado, les agradezco mucho la comunicación, les mando un beso muy grande y bueno, estamos en contacto. Chau, Jalila. Hasta luego. Chau.